Hola a todos amigos de Vidas en Red y Facción Rebelde. Hoy iba a hablar del S3, el Samsung Gear Watch, con el que estoy muy contento y con el que estoy estableciendo un reto de caminar todos los kilómetros que pueda. Saludos, Manu Wire. Y sí, estoy muy contento. Ayer puse en Twitter, caminé 16 kilómetros, un poquito más, y quemé la ridícula cantidad de 768 calorías. Claro, eso es un cálculo estimativo. Hay un metabolismo, que es el metabolismo basal, que sigue consumiendo calorías aún después del ejercicio. Pero me parece bastante descorazonador que pegarse una paliza de caminar un buen trecho, ¿eh? Porque 16 kilómetros terminas cansado. No los caminé en seguidos, los caminé en dos veces. Y se queme tal cantidad de calorías. Eso nos tiene que hacer pensar un poco en lo que comemos, ¿no? Es decir, cualquier cosa de comida basura, en plan patatas fritas del McDonald's o bollería industrial, que no te sacia, pues requiere una cantidad increíble de energía, de esfuerzo, de ejercicio, para quemar esa cantidad ridícula de comida que no te quita las ganas de comer. Razón de más para comer cosas decentes y normales. Pero bueno, no quiero hablar de eso. No quiero hablar de eso por una razón. Ayer, hablando con un amigo, me dijo que habían suspendido las mañanas de 4. Yo no veo mucho la tele, casi nada. Lo que lo veo grabado para consumirlo después. Porque, por lo visto, era un programa que daba palos a unos partidos y a otros con equidad. Y por lo visto hicieron un programa en el que dijeron, bueno, contexto de Pablo Iglesias, nadie está hablando de la trama Gürtel, de la inconcebible, vergonzosa, avariciosa trama de corrupción, que es un saqueo, como ha sido un saqueo la trama de los ERE en Andalucía, ¿eh? Más de 800 millones de euros. Es una barbaridad. O sea, esto es un saqueo a la venezolana. Esto es un saqueo al estilo República Bananera. Bueno, pues resulta que en el programa se pusieron a hablar de los jueces que se habían ido cambiando, que habían sacado del Consejo General del Poder Judicial y los habían metido, y habían ido cambiando de jueces al antojo del Partido Popular. Ya sabéis que la justicia en buena parte está politizada. Es decir, hay ciertos tribunales, los tribunales que juzgan a los políticos, cuyos jueces son designados a dedo por los partidos políticos. Con lo cual, esta casta bajo la que Iglesias se ha rendido, por supuesto, pero antes que Iglesias, todos los demás, en el momento en que cogen dinero de los bancos, están vendidos, y eso incluye a Albert Rivera, pues se hacen esclavos de los que realmente controlan esto. Bueno, pues esta casta no solo tiene sueldazos, exención de impuestos, coches, dietas, sino que además tienen tribunales solo para ellos. Esto no es un país, esto es una vergüenza. Y mientras todos estamos hablando de lo de Iglesias, que había que hablarlo, claro que sí, pues hemos dejado de hablar de la Gürtel y de cómo se han cambiado jueces, o de la entrevista que salió publicada ayer de la jueza Laya, la jueza de los seres, y cómo, por medio de presiones, la han quitado del caso, porque empezó a tirar del hilo y empezó a salir podredumbre. Esto es una vergüenza. Sí, esto es como decían, pues, lo de Cifuentes, ¿no? Lo de Cifuentes fue vergonzoso, fue el robo de 2 tarros de crema. Pero claro, tú dices, ¿cómo puedes comparar 2 tarros de crema que estaban a 2x1 a 40 euros, compararlo con con esas tramas de corrupción de la Gürtel. Claro, a nivel visual, a nivel mediático, ver a Cifuentes abriendo el bolso a un guardia de seguridad tiene mucho más efecto mediático que la Gürtel, ¿no? Que son robos más finos. Pero así es, amigos. Si te preguntas por qué una tercera parte de tu sueldo se va a impuestos, en algunos casos más, ¿por qué no contratan los empresarios? Porque pagan una barbaridad por el trabajador y porque en la Seguridad Social hay listas de espera vergonzosas. ¿Y por qué las calles de Madrid están hechas un asco? Pues porque se lo están robando todos. Así que o votáis a partidos minoritarios que sean firmes con la corrupción, o esta gente nos va a dejar en calzoncillos. ¿Por qué España se ha endeudado en los momentos de prosperidad, hipotecando nuestro futuro? Bueno, porque es que, amigos, la corrupción pide mucho billete. Y no hay suficiente con robar la barbaridad de impuestos que se pagan. Así que, amigos, qué maldita vergüenza que iba a hablar de tecnología, pero es que uno no puede callarse ante esta trama. Ni se os ocurra votar al PP, ni se os ocurra votar al PSOE, ni a Podemos. Y Ciudadanos, pues vamos a ver. Pues esta gente son unos ladrones como pocos. Por supuesto, PNV, CiU, nacionalistas, lo mismo. ¿Os habéis fijado cómo se incrementa el patrimonio de esta gente cuando entra en política? ¿Os habéis fijado? ¿Habéis dado cuenta? La misma Teresa esta de Podemos de Andalucía. Esto es una castuza y esto, claro, esto necesita una vuelta de pies a cabeza. Ahora es cuando alguno dice, García Trevijano, este señor que tristemente falleció, y político, granadino, pensador, abogado, paisano mío. Pues sí, esto necesita una reformulación, ya que cuando la corrupción acampa a sus anchas hay que meterle fuego a todo y empezar de nuevo. Lo que hacen en México, ¿no? En México con las comisarías de policía corruptas, que son casi todas. Pues lo que hacen es que echan a todos los policías y meten a militares. Echan a todos los policías. Pues hay que hacer esa reformulación, así que vayamos pensando en las próximas elecciones a quién vamos a votar. Pues amigos, aquí queda esta soleada mañana de este soleada primavera, ya anticipando verano a pasos agigantados. Yo soy Converso y esto es Vidas en Red. Hasta pronto, buen día.